Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Radio Cusei, en su programa número uno de Prestar. Les presento al amigo Alexis. ¿Qué onda, onda? Mucho gusto, nuestro primer programa de Prestar, y aquí les presento al amigo Elliot. Muy buenas tardes, buenas tardes, pues gracias por escucharnos, y aquí a mi lado está Domingo. Qué bella gente, feliz de estar aquí. Porque todos queremos a Domingo. Es obvio. Perfecto. Bien. Bueno, pues empezamos con las noticias de la semana. Aquí en su programa prestado vamos a estar hablando de videojuegos, lo que realmente ustedes quieren saber sobre videojuegos, nosotros se los platicamos. Y una de las noticias más relevantes que hemos tenido es obviamente el Nintendo Direct que se realizó en Nueva York hace un par de días, donde fue presentado ya todo lo que sería el lanzamiento de Wii U, todos sus lanzamientos y todas las ventajas que tendría el mismo servicio. Todo lo que vamos a ver de aquí a marzo, porque la lista está un poquito rara, no hay como un juego killer app que te llegue, para mí, no sé, la gente. Pues hasta ahorita no hay mucha variedad, el único que está interesante para mí es Zombie U, fuera de eso, Rayman. Bueno, a muchos, yo he visto muchos que están muy, muy, muy interesados por fin el lanzamiento de Pikmin 3. Sí, yo lo quiero, güey. Exacto, y que parece que también es uno de los que más va a explotar el pad de Wii U, aparte del Nintendo Land, ¿no? Que es no, pero el Pikmin como que lo quieren usar mucho con el control del Wii, el Wiimote, por yo creo que porque seguir la tendencia del 1 y el 2 que salieron para Wii, el Play Wii, pero casi no se mostró lo que iban a hacer con el pad del Pikmin. Pero aún así está, en gráficos está muy, muy, muy intenso esto, Ok, ¿sí, Domingo? A mí no me interesa mucho, la verdad, el Pikmin. El que sí me interesa es el Zombie U, porque por fin va a regresar el género del terror. Por fin se ve algo emocionante e interesante. Hablando de género de terror, hace unos días también ya se lanzó la demo para Xbox Live, todos los que son miembros Gold, de Resident Evil 6. Unos días fue ayer. Bueno, ¿fue ayer mismo? Sí. Antier, si vives en Europa. Ok, con razón, ¿ves? Yo vivo en Europa. Pero tengo una duda, esa que nadie me dijo. ¿Ese demo es el que te estaban dando con Dragon's Dogma? No, este demo es precisamente diferente ya al Dragon's Dogma. Dragon's Dogma era una beta para recibir retroalimentación, y este es el demo ya para ser ya definitivo del juego que se va a lanzar en este 2 de octubre. Cosa que al parecer alguien no leyó, porque ahí decía al bajar el demo: este demo es diferente al que venía con Dragon's Dogma. Así es. Yo nomás llegué a jugarlo. De hecho, hicieron mucho hincapié en esa parte. A ver, yo quiero saber con qué personaje usaron primero. El primer personaje que salió en el demo es Chris Redfield, y al parecer es que salen los tres, pero yo quiero saber a quién eligió primero para jugar. A Chris, porque es el que menos me interesa. Luego con Leon, porque es el mero mero. Y Jake, que es el hijo de Wesker, ¿no? ¿Cuál es ese tu Domingo? Pues no lo he bajado porque sigo de pobre, sigo con el Silver. Pero de seguritos voy a jugar primero el de Leon, porque es el que se ve que se regresa a sus raíces un poco. Es que Leon está bien guapo. Y también tiene todas las chicas siempre. De hecho está muy intenso, les voy a spoilear algo porque es solo demo, pero la escena del carro se me hizo bien intensa, está muy genial, ¿eh? Yo no lo terminé, así que no sé. A mí me dijeron, fíjate, yo los primeros comentarios que recibí era de que mareaba bastante el juego. En la cuestión de que se veía más shooter, se sigue viendo mucho como shooter, pero sí, definitivamente yo creo que la parte de la historia que a todos va a interesar es la de Leon, porque es la que regresa al Resident Evil que todos extrañaban, ¿no? Y la de Jake, por saber de dónde salió el hijo de Wesker. Exactamente. Sí. Yo digo que fue Ada, siempre anda con Wesker. De hecho, Ada viene con todo, porque sí saben la película Damnation, ¿no? También ya va a salir. ¿Damnation o la 5 te refieres? No, Damnation, esa es la que tiene... La continuación de The Generation. Okay. Ese sale el 25 de septiembre. Ok. Y la van a traer aquí Latinoamérica en DVD para que la compremos y todo. Y este, y también como que tiene mucho, va a tener mucho que ver con lo que va a seguir en el 6. Y como que el primer reencuentro otra vez entre Leon y Ada, ¿eh? Y ya después ya viene el 6. La, a ver, a muchos decepcionó también que en ese nuevo Resident Evil no aparecía nada de Verónica. Y es este, bueno, yo vi muchos comentarios y en lo personal también lo considero, para los que han jugado Código Verónica, es este, a pesar de que es uno de los más, de los que muchos no les gustó, a mí en la historia se me hizo bastante. A mí el Código Verónica me encantó, y más la pelea final que tiene Wesker contra, no me acuerdo cómo se llama, una de las gemelos, que al final se convierte en la planta. O Alexander, ¿no? Sí, porque es de esos gemelos raros. En fin, todavía falta, regresando al tema de Wii U, todavía falta la confirmación de si Resident Evil 6 se va a lanzar o no para Wii U. Capcom no ha lanzado Wii U. Yo creo que no, ¿eh? Si soy muy sincero, ya lo hubieran anunciado. Ya, sí, ya se tardaron bastante. O en su defecto sería como Resident Evil 4, que salió primero para Nintendo y luego para Play 2. Aquí puede que sea al revés. Ya lo tenemos en Play 3 y 360 y en un futuro en Wii U. Es posible que no hayan preparado la adaptación una vez que estaban lanzando la consola. De hecho, aquí no hay tanto apoyo por Capcom, ¿eh? Al principio, como que Ubisoft está más apoyando más a Wii U. Pero yo digo que ya de Resident Evil hablemos cuando salga, el 2 de octubre. El 2 de octubre. Perfecto, aquí nos esperamos el 2 de octubre. Lástima para los que tienen PlayStation Network, porque hasta el 24 se lanza la demo. Yo lo bajé ayer. Xbox. No, por eso. Pero para PlayStation Network hasta el 24. Primera oferta exclusiva para Xbox. No. Yo lo bajé para PlayStation Network ayer. Te estás confundiendo, José. Ya está para Play 3. Para los que tienen Silver como Domingo, tienen que esperar una semana. Así es. Pero en Xbox, en PS Network, te regalan hasta lo que no deberían. Te están regalando Scott Pilgrim. Bueno, pero estás, sí, pero eso es en PlayStation Network Plus, tampoco confundas. Exacto. Sí, pero me refiero a que como que son más amigables. Bueno, pero pasamos al tema de... Pues nos vamos de fondo a decir de Wii U, porque tenemos mucho que decir de Wii U. Así es. Pasamos directamente a temas de Wii U. El Wii U en el Nintendo Direct, que se realizó a cabo en Nueva York, presenciando donde las principales compañías que apoyan a Wii U se hicieron presentar y pusieron sus propuestas en la mesa. Y hay algunas bastante interesantes, a decir verdad. Yo creo que a todos los que han jugado algún juego hardcore y sobre todo fanáticos de hack and slash, me hago presente, están bastante molestos por la exclusiva de Bayonetta 2 para Wii U, que fue un anuncio inesperado por parte de Platinum Games. Domingo. No. La gente, no, la verdad, no debería estar molesta, porque si no fuera por Nintendo y echando el billete, ese juego no existiría. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero aún así, de todos modos, creo que sí se deja a gran... Más bien yo veo el problema de por qué las demás compañías tampoco lo apoyaron, o por qué Platinum Games no buscó apoyo también a las otras compañías. Más que nada ahí yo creo que sería de... Todo el fan de Nintendo va a comprar Wii U de lanzamiento. Pero para los fans más de PlayStation o 360, con Bayonetta le dicen, lo van a comprar porque lo van a comprar. Y se van a quejar y nos da igual. Bueno, sí, en esa parte sí. Pero inesperado fue totalmente, porque aparte el juego ya estaban los rumores casi confirmados de que había sido cancelado. Sí, había rumores en los que decían que lo vamos a hacer en algún momento de la vida, pero no, ahorita no lo tenemos planeado y no nos fue muy bien, lo hicimos con amor para ustedes, pero no vamos a darles el 2. Yo digo que cuando salió este direct, nadie se estaba esperando un Bayonetta 2. Nadie, y menos para Nintendo. Te esperabas cualquier cosa de Metroid, de Star Fox, pero nada. O sea, igual porque son de Nintendo. Si vas a una externa, hasta para que veas, te esperabas un Resident Evil 6. Pero nadie se esperaba un Bayonetta. Y de no esperarse nada, ayer salió una lista de que Grand Theft Auto 5 para Wii U. Vaya, eso me recuerda también el montón de juegos que se anunciaron en el E3, que entre esos pues también estaba lo que es el Ninja Gaiden 3, el Razor's Edge, ¿no? La versión verdadera de Ninja Gaiden, por fin. Ajá, la supuesta versión verdadera, o lo que vendría siendo el Ninja Gaiden Sigma, si es que llega a anunciarse un Ninja Gaiden Sigma 3, que es un Ninja Gaiden con toda la corrección de tanto de los errores que tenía y de la censura que había sufrido por parte del nuevo director de Team Ninja. Lo que a mí me... desviando un poquito, ¿dónde está Hirokaki? ¿Qué está haciendo él? No ha anunciado nada, no ha... Lo que pasa, en la última noticia que se supo de Itagaki fue que tuvo que romper relaciones con THQ para realizar el juego que se llama Devil Third. Lo seguimos esperando, pero algún día llegará, si es que llega. De hecho, precisamente el juego se lo entregaron a Itagaki para que lo tuviera que lanzar. Yo les pregunto algo, me recuerda mucho a alguien, ¿está esperando The Last Guardian o Final Fantasy Versus? Yo los espero ansiosamente y espero que lleguen bien. Yo también espero Final Fantasy Versus precisamente porque es un Final Fantasy más hecho para mi modo. No tan fanático de RPG. Digo porque me recordó mucho eso de que lo estamos esperando y lo esperamos sentados y ciertas tiendas ya tenían hasta preventa, pero es que se me vino mucho el tema de esos juegos que sabes que van a llegar pero no les ves fin para cuando lleguen. Ah, pues así estaba también por ejemplo Metal Gear Rising, que también fue confirmado. Metal Gear Rising era algo que parecía que nunca iba a dar la luz y al fin y al cabo sí la dio, y hasta mismo Kojima dijo que de tener éxito estaría interesado en sacar una secuela. Sí, se ve muy parecido al Bayonetta, de hecho, no sé, yo le vi como muchas similitudes, como Bayonetta pero con un varón en vez de la mujer. De hecho yo le vi más similitudes con Ninja Gaiden, pero aún así es claro que va a un público muy exacto, ¿no? Pues esos hack and slash van para lo mismo y yo siento que eso es más que nada para que te diviertas en el momento, no como para darle la pasión que le das a un Metal Gear. No, obviamente no. Obviamente no, este es un giro de género bastante fuerte. No creo que nadie se espera gran historia de este juego. Más bien quieren ir a matar y a cortar gente a la mitad. Exactamente, pero... Yo amo los juegos de Kojima y yo sí espero una buena historia como se ha venido dando en todos. Pero ese no es juego de Kojima, lo está haciendo Platinum. Pero Kojima está prestando los personajes. Va a ser después de Guns of the Patriots. Espero saber qué pasó después de eso. También sabes cuál es la bronca de esto del Kojimazo, que no porque los preste vayan a ser buenos, pero esto se ve muy prometedor. Además, todo lo que ha sufrido este juego, el Metal Gear Rising Revengeance, todo lo que ha sufrido para que al fin lo podamos tener, que nos den un buen producto, la verdad. Y yo todavía estoy esperando a que nos estén dando un buen producto, Pues si es algo parecido a sus últimos juegos de Platinum, va a ser un juegazo. A mí me encantó ambos, el Vanquish y el Bayonetta. Sí, pero bueno, yo de todos modos considero que aún así se va a lograr sacar un buen juego. Y la verdad es que al menos saben muy bien, han abarcado muy bien el género. Y de todos modos Kojima ha hecho mucho énfasis en que si no les gusta ese, ya viene de lo que es Metal Gear Ground Zeroes, que ya toda la fanaticada estalló en euforia cuando salieron los cortos, y sobre todo el hecho de que están produciendo también una película, ¿no? Pues más que nada, así rápido para terminar con lo de Revengeance, los que no estén seguros de comprarlo, con Son of the Enders viene un demo y ya ahí lo podrán probar y saber si lo quieren o no. Eso es justo. Bueno, nos basamos directamente en una canción. ¿Cómo se llama, Elliot? ¿La canción de Tina de Final Fantasy? Sí, Final Fantasy 6. ¿Tina qué? Se me olvidó. Es el tema de Tina. Tina's Theme, pues. Los dejamos con eso. Escúchenle y disfruten. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. De regreso a su programa Prestart. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que les esté gustando cómo estamos platicando. Vimos un Pokémon salvaje y ahí está el tema de Pokémon Wild. No me gusta Pokémon. Ah, yo creo que somos dos que no nos gustan Pokémon. Es que no tuvieron infancia. Pokémon es bonito. Y siento que me juzgan aquí afuera ya. No te están juzgando. Pokémon es bonito, ¿verdad que sí? Bueno. Continuamos hablando con lo del Wii U. Empezamos primeramente, yo creo que por los servicios, para saltarnos al hardware. También en el mismo Nintendo Direct, Nintendo aclaró cómo serían los logros. Dijo que prácticamente se encargarían las compañías encargadas de desarrollar el videojuego de los mismos logros. Básicamente dijeron, hagan lo que ustedes quieran, no nos interesa. Exacto. Ellos se van a concentrar más en lo que sería Miiverse. Que es como una especie de red social dentro del Wii U. Uh-huh. Y pues ya hay de ahí en más, los logros los estaría destacando. Y invitan mucho a los desarrolladores pues a acceder. Los logros serían más que nada como en el 3DS, que en el Final Fantasy de ritmo tiene 64 logros, pero no los muestras a tus demás amigos. Solo cuando, si un amigo tiene el mismo juego, ahí te dice, ah, fulanito tiene 30 logros de los 60. Los llamados trofeos en el juego, ¿verdad? Sí. Por cierto, recomendable ese juego, es viciosísimo, la verdad. Si tiene T10, debe comprarlo. Al menos que no le guste Final Fantasy. Aunque no te guste, te terminas gustando, la verdad. Es por la música, es muy buena música. Como es algo rapidísimo, ¿llegaron a jugar Taiko no Tatsujin? ¿Cuál? El de los tamborcitos, que es rojo y azul. No. Es un, bueno, de rápido, un juego japonés de ritmo donde hay canciones de anime y videojuegos, y pues casi de cultura japonesa. Y es un juego de ritmo de esos juegos viciosísimos. Pero, en fin, esa es la recomendación de la semana. Bueno, como recomendación, sigamos hablando todavía del Wii, del software. ¿Qué más? Yo quiero decir algo aparte. Primero, bueno, hablamos primero de lo que es ahorita el Wii U y cómo va a contrarrestar Sony, porque Sony es como que el único que ha dicho, a ver, aguanten, vamos a darles algo también para que vendamos nosotros igual o más que el Wii U. Pero no sé qué quiera decir. Cierto, hoy en la noche, más bien ayer en la noche, se hizo la presentación en el Tokyo Game Show de todo lo que fue Sony. Y pues ya tenemos algunas noticias. Por ejemplo, ya por fin oficializaron las filtraciones de la nueva consola Sony. No sé cómo le hayan llamado, pero al parecer es como una especie de Slim. Y viene en tamaños de 250 y 500 gigabytes. ¿Elliot le pusieron nombre de veras? No tiene nombre, pues de cariño Super Slim o... Yo creo que debe ser como en todos, ¿no? Que al final el nombre se lo pone la gente. Como el Xbox, no era el Slim, pero al final la gente le terminó llamando Xbox. Con menos plástico y menos y nada de engranes, ¿eh? Hagan de cuenta que se abre como los primeros dos PlayStation. Así es. Sí, bueno, es una forma como de hacerla económica. Más bien se desliza. Los primeros se levantaban la tapita. Ajá. Y en este se desliza. ¿En este nuevo Play? Ajá, se desliza la tapita de arriba y ya le pones tu disco y deslizas de nuevo. Ah, eso se me hace más pro. Bueno, yo no sé ustedes, a mí me gusta más el modelo del Slim que se traiga el disco solo, porque a pesar de que se pueda descomponer, entonces sí, es el más seguro. Y si lo tienes adentro de un... donde lo tengas adentro y no tienes mucho espacio para meter tu mano y poner el disco desde arriba, pues ya vas a tener que sacarlo de ahí. Y bueno, también anunciaron de PlayStation Vita que ya al fin es lo que necesitábamos. Juegos, muchos de sí. PlayStation 1. Claro. En tu Vita. Claro que infinidades. Sí. Infinidades. Bueno, es una buena forma de Sony de retroalimentar a los que sí les gusta. Es que no les podemos dar el mal visto, porque juegos de Play 1 hay cada joya que te encuentras. Ahí está, pero tenemos a Castlevania, sí, Nice and Symphony. No sé si lo habían anunciado ahí dentro, pero seguro. No sé si lo hayan anunciado ahí dentro, pero seguro que es un juegazo. Este juego ya está en la lista de la actualización de hace 2 semanas. Estos son otros como 200 juegos que ya van a estar de golpe en los siguientes meses. Ya van a tener su Crash Bandicoot 3, que ese es el chido. De hecho. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Quiero un Vita. Yo sí, por eso empecé a agarrar más mi Vita. Donen un Vita para la comunidad. Y aparte de estar dando apoyo, como por ejemplo, ya que ya salió Little Big Planet Vita, que era uno de los títulos más esperados, y el otro que es producido también por Media Molecule, que es ¿alguien recuerda el nombre? Tearaway. Tearaway, exacto. Es como papelito y tú vas manipulando el mundo con el touchpad, o no sé cómo se llama. Ajá, con los touchpad, con ambos. Y que para alejar a los enemigos le soplas al micrófono. La verdad, a mí se me hizo muy, muy creativo. Creo que al menos ese estudio ha hecho muy buenos títulos en cuestiones creativas. Si les digo que no me gusta Little Big Planet, el control no lo puedo soportar. ¿Cuál, el del Play o el del Vita? El original de Play. Yo digo que el de Vita va a ser cosa diferente. Sí, ahí debió de haber nacido el Little Big Planet. Es que, sí, de hecho, para que vean, ahí sí está muy ambicioso. Ya ven que también va a salir el Cars, ¿verdad? Little Big Planet Karting, sí, perdón. Yo pensaba, no se me hace tan llamativo como ver otra vez un mismo Little Big Planet, pero es que es como que se me hizo como que el juego ambicioso, que no, ya no le podían dar para más, y lo hicieron. Es Mod Nation Racers bien hecho. De hecho. Cierto. Sí, porque Mod Nation Racers era un buen título. Hasta que llegó a Vita. Lo regalaron para Vita, y yo no lo he puesto. Exacto, sí, no, para Vita no era una gran cosa, pero un Little Big Planet Karting definitivamente sí es un... Es que es un buen juego el Mod Nation, pero... No es Mario Kart, pues, ninguno va a llegar a Mario Kart. Me refiero a que sí lo disfrutas un ratito, pero no le vas a agarrar como las 1000 horas que le agarras a Mario Kart. Bueno, es que sí, ya depende, por ejemplo, porque por Mario Kart sigue siendo Mario Kart, ¿no? Inicia el género y definitivamente es un trono que nadie se lo va a quitar. Pues que compitas diferente. No, hay uno que... Pues, ¿quién no recuerda el Crash? Crash Team Racing, sí. Pero ahí está, por ejemplo, tú podrías decir... ¿Compite o no compite directamente con el Little Big Planet? ¿Qué diga? ¿Con el Mario Kart? Pues obvio que todo... Me acuerdo que había uno de Toy Story de PlayStation 1 que era de carros, y uno de Mickey Mouse. Ya todo mundo en ese tiempo... Bueno, ha sacado sus juegos de carros. Mi favorito es uno de Mega Man. Carreras. Está buenísimo. Sí, definitivamente. Yo también lo jugué. Todo en japonés. Para mayor referencia, si lo quieren conseguir de modo legal, los tienen en el Mega Man X Collection. De Play y de GameCube. Ahí sale ese juego. También salió para Xbox ese Mega Man Collection. No salió. ¿No salió? El X no. El normal sí. El Anniversary Collection. Ah, ya. Nos salimos mucho del tema. Sí. Pero es bonito hablar de videojuegos de esta manera. Y más de Mega Man, todo el mundo lo ama. Menos Capcom. Menos Capcom, que precisamente hace poco también anunció que todavía no tenía seguro que iba a ser para el 25 aniversario. Pero todavía ven que todo es más fácil hacerlo en iOS y sacan toda su recompilación de Mega Man en iOS. Sí, pero definitivamente no compensa los 25 años de Mega Man. O sea, es para que estuvieran sacando ya los títulos definitivos que cierren las sagas. Que te regalaran cosas como Capcom, Nintendo. Capcom que puso un conteo para el nuevo The World Ends With You y resulta ser una versión de iOS. Exacto. Güey, te voy a regañar. ¿Qué más es eso? Es Square Enix eso. No hay problema. Pero la idea es la misma. Lo emocionan a uno con un juego con mucho cariño y salen con es para iPad. Pero te doy un punto a favor, Domingo. Eso es lo que dijiste, que porque Square Enix está haciendo lo mismo, porque también nos hizo lo mismo con el Chrono Trigger, que ni siquiera nos dieron el port de Super Nintendo, nos dieron el port de 10. Y como que verlo en un iPod o en un iPad no era tan sano, que digamos. Bueno, es que definitivamente todos quieren abarcar el mercado de dispositivos móviles, ¿no? Yo creo que ya es algo que algo que se quiere comer el mercado de las consolas caseras. Pues Capcom es muy raro, ya no hace las cosas por amor. Antes sí. Pues siempre ha sido un negociazo. Capcom hace las cosas por dinero. Y volviendo al Wii U, ahí es para que todo el mundo lo compre. Monster Hunter, ¿qué es? Ultimate. Pero ese es ¿cómo se le podría llamar? Yo digo que esa es la primera versión HD que va a salir de un juego de Wii a Wii U. Porque el 3 ya había salido para Wii. Sí, pero obviamente van a agregar más contenido. ¿Le cambiarán el modo de juego? Pues el modo de juego va a ser igual, pero es más fácil jugarlo en Wii U. No tienes que jugar de modo raro con tus manos para mover la cámara y otras cosas. Pero para eso estaba el Control Classic Pro, que te estaban regalando. Que te estaban regalando, pero si lo compras aparte es carísimo. Sí, o sea, si era regalo Aparte, a cálculos de los precios, a partir de Estados Unidos, todos los accesorios están bastante caros. Por ejemplo, el Gamepad de Wii U está en $2,250. Para los que quieran comprar otro, que de hecho no lo van a vender porque todavía no hay un juego para dos gamepads. Es lo que dijo Nintendo, no les vamos a vender gamepads extra hasta el año que entra, que haya unos que usen dos pads. Excusa, no tienen. Es la verdad. Están usando todos en la consola, no tienen gamepads extras. Ya se les acabaron todas las preventas en Estados Unidos. Pues, entrados al tema de Wii U, pues la verdad, el Wii U está empezando, yo creo que entre bien y mal. Empezando uno con el. Pues la propuesta es buena hasta cierto punto. Pues como que ver un iPad. Bueno, es que tampoco no va a ser como si fuera una tablet. Pero que tener un control multitáctil, eso es algo bueno que he dicho. Vamos, el 10 lo está utilizando desde hace mucho. Es más, me atrevo a decir. El Link de Force Wars de Nintendo GameCube estaba utilizando el mismo concepto por los controles que eran los Game Boy Advance. Yo ese nunca tuve la oportunidad de jugar, pero creo que aquí Domingo sí lo jugó. Ah, yo todavía tengo mis cables ahí arrumbados. Está bien bello jugar de 4. Pero me refiero a que esa idea la tenían ya desde antes, pero los recursos y dinero no lo tenían. Fíjate, yo no creo. Yo ahí sí discuto mucho con todos los que son fans de Nintendo. Y digo, no es que yo no aprecie el trabajo de Nintendo, obviamente sí. Pero a mí sí me hace que si te concentras en lo táctil, si van a concentrar el nuevo Gamepad en lo táctil, va a ser como jugar con un Nintendo DS enorme. Va a ser lo que pasó con el 10. En los primeros años, todo el mundo usa la pantalla táctil. Luego ya vieron que no sirve para nada. Y como a los 2 años ya salen cosas que sí funcionan. Y sí venden. Ajá, bueno, sí. Pero es que los táctiles son nada más para los juegos que son Nintendo. Por ejemplo, cómo te mueves muy bien con los Zeldas en los 10. O por ejemplo, Kid Icarus, que a muchos no les gustó la función táctil, a otros sí les gustó la función táctil que salió para 3DS. Yo encontré la forma para dejarme de los táctiles, ¿eh? Pero, o sea, sí me voy mucho a tu punto. Está rarísimo el control. Es nomás de acostumbrarse uno. Uno que viene desde Metroid Prime Hunters, ya estaba acostumbrado a ese estilo de juego con el Kid Icarus. Más que Icarus es un poco más rápido. Ajá, por eso. Sí, es como el Ninja Gaiden de Nintendo. Hablando de Ninja Gaiden, un juego que no es de Nintendo que utilizó muy bien la pantalla táctil del 10 fue el de Ninja Gaiden. Así es. Ese sin esa pantalla no se podría haber jugado ese juego tal como lo hicieron. ¿Ninja Gaiden o Shinobi? Ninja Gaiden. Vale. Le habla de 10. Ninja Gaiden, Dragon Sword, ¿no? Ya es cierto, tiene razón. Pero en todo caso, a lo que me refiero, igual y por eso dicen, igual no tanto vamos a usar la pantalla como una forma de control, porque ya ves que tienen cámara también. Y de hecho, Reggie, sus últimas declaraciones hicieron énfasis en eso. Decía que ellos no se van a concentrar en competir con un iPad porque la experiencia es totalmente diferente. Ellos lo que proponen son dos pantallas para ver diferentes conceptos del juego. Y botones. Ajá, sí, y es en realidad, sí es bueno, a mi punto de vista sí es una buena propuesta, pero ¿cuánto lo van a explotar? Conociendo cómo hicieron, o sea, bueno, yo basándome en lo que hicieron en el Wii, que al final casi todos los juegos tenías que jugarlos o con Pro o de forma muy casual, pues ahora queda de ver de Nintendo si realmente explotan esa característica. Pues de hecho, lo que yo quiero que exploten más es el control del Wii, ¿eh? O sea, pues ya ves que se van a poder utilizar el control del Wii. Sí, van a poder usar. Y hasta Zelda Skyward Sword empezaron a utilizar el control como se debe. Sí, definitivamente se tardaron muchísimo utilizando el control como se debe. Y al menos, bueno, para los que ya tenían el Wii, la retrocompatibilidad con los otros controles, con el Wii Remote Plus y con... Con el Nunchuk, pues ya es una ventajota. Sí, ahorita, es que también yo creo que Nintendo ha de suponer esto. Ha de decir, yo creo que el que tuvo Wii va a comprar Wii U. Y ya ha de tener sus cuatro controles de Wii. Reggie lo dijo, con la consola vienen controles de Wii, porque todo el mundo ya tiene. Pero los que no tengan, los pocos que no tengan, vamos a empezar a vender controles de Wii, pero marca Wii U. Y, sí. eso yo quiero, la verdad, como que para tenerlos como tipo colección, pues. Que digan pues Wii más U. Bien es que, vamos, también el Wii, quien no tuvo un Wii y no tenía cuatro controles, era un Wii a medias, porque el Wii era una experiencia totalmente party. Yo juego solo en mi Wii, déjenme. Yo también. ¿Se va a poder usar los controles de Wii U, de Wii, en el Wii original? No. No. Debería, pero no creo. Pues mira, hay gente que todavía piensa que te están vendiendo el puro control y no la consola. Ajá, sí, hay gente que no todavía no entiende que la experiencia del Gamepad es propia del Wii U. No, peor tantito la... Ay, mira, les voy a dar un comentario sobre un grupo de gamers que... Son gamers anónimos, no se preocupen. No les vamos a decir nombres, pero... Ay, cómo había un compa que se puso a discutir. ¿Por qué mi Wii no tiene cables AVG? Y yo le dije, compa, te están regalando un cable HDMI, te lo están regalando eso. El Xbox lo regala, ¿verdad? No, ya no, en ¿ya los no? primeros, nada más en la versión Elite. Mejor aún, es la única consola que te está regalando HDMI. Tú te estás fijando que si tiene los cables, ¿sabes qué? O sea, como que todavía no se dan cuenta que esto es HD. O sea, como que ya el Nintendero está como muy raro ya con esto del HD. Es cosa nueva para ellos. La verdad es que sí es cosa nueva para ellos. Y es que, vamos, Nintendo como siempre se ha dedicado al mercado nostalgia. Es decir, pues a Mario, a todos los juegos que han formado la infancia de los gamers actuales. Nunca le prestaron atención a los gráficos. Ellos sabían que estaban vendiendo más un concepto, una idea, una innovación. Yo digo que porque no tenían de otra, En fin. ¿Y qué tal el precio? El precio no importa, ya se agotó en Estados Unidos. No, digo, personalmente, ¿cómo opinan del precio que le pusieron al Wii U a comparación a la de esta generación? Bueno, si quieres eso lo comentamos ahorita que se... Que pongamos dos canciones. ¿Les parece si... Dos canciones seguidas, sí. ¿Por qué no? Para que se relajen un rato. Pues estamos ahorita como que muy nintenderos y estas canciones son orquestadas de los últimos dos juegos que yo digo Nintendo, mis respetos para ustedes, ¿eh? La primera es una orquestada de Mario Galaxy. Mario Galaxy 2, ya ven que en el Mario Galaxy 2 sale Yoshi. Así es. Pues esa es la primera canción que vamos a ponerle, la aparición de Yoshi. Y la otra orquestada es la del, yo digo, el hermosísimo juego de Zelda Skyward Sword, la balada de la diosa, The Ballad of the Goddess. Bueno, los ponemos en este momento ya. We'll be right back. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de KuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Listo. Bueno, pues ya regresamos aquí a Press Start, su programa de videojuegos, donde usted se va a enterar de todo lo que usted guste saber. Hasta y lo que no quiera saber. Hasta lo que no quiera saber. Y si gustan también, pronto en nuestra página de Facebook y de Twitter, usted estará comunicando con nosotros para que nosotros, pues, mandemos saludos. Espérenla próximamente, ¿eh? Próximamente, claro que sí, nosotros se lo hacemos saber. Exacto. Pero ahorita nos quedamos con el precio de, con el tema de los precios de Nintendo Wii U. Tenemos dos paquetes principales, ¿me haces el favor? Pues tenemos dos paquetes, el básico y el deluxe, o como lo quieran llamar. El premium. El premium. El de pobres y el premium. El de pobres y el premium. Que dependiendo de qué región vives, va a tener diferentes cosas. Ajá. El de aquí, bueno, el de Norteamérica. El normalito nomás te va a venir tu Wii U de 8, de disco duro, según es tu disco duro de 8 gigabytes. Y con tu controlito de tablet, y creo que ya. Y pues el cargador para la tablet y Lo básico, el HDMI que te están regalando. Haga mucho énfasis. Ya sé, cómprate tu tele HD si quieres jugar Wii U. Sí, ¿para qué compras Wii U si no tienes tele HD? Si no, bueno, y la versión deluxe te viene con el juego de Nintendo Land. Y te viene con un boletín o algo de descuentos de compras en línea, que te dan, creo que el 10%. 10% por cada compra en línea. De hecho, te dan cuenta para su nuevo sistema de Nintendo Network, ¿no? Así es. También te están dando cuenta. Sí, ya están. No, pero es esa cuenta. ¿Ah, sí? Sería, ajá, gratis. Si la quieres, si compras la versión normal, tienes que comprarla. Pero ¿ves lo que había escuchado? Te la dan gratis un año, ¿no? No tiene cuánto tiempo, solo que para los que la compren en el Premium se las van a regalar. Ah, muy bien. Bueno, y la consola Premium va a tener 32 GB de disco duro. Disco duro, obviamente ponemos entre comillas porque realmente sí es poco. Pero algo que ha hecho mucho énfasis Nintendo es que en ambas consolas tú puedes agregarle externamente la unidad de almacenamiento que quieras y supuestamente soporta hasta 3 terabytes, que como eso ya sí los, es muchísimo. Como ya los piratas lo hicieron, ¿por qué no hacerlo nosotros? Exacto. No les vamos a decir cómo ni por qué, pero todo el mundo yo creo que aquí sabía que el Wii normal agarra disco duro. Así es. Y aparte de esto, el precio obviamente del paquete básico va a ser de $999. Y el precio del paquete premium va a ser de $349. Obviamente la mayoría se va a inclinar por el $349 porque definitivamente pues trae más cosas. Aparte de la versión única. De hecho, casi la versión única. La única diferencia es que la primera va a venir en color blanco y la segunda únicamente en color negro de momento. Eso es muy de Apple, te están cobrando por el color negro nada más. Sí, obviamente. Pero pues es mercadotecnia, al fin y al cabo funciona. Yo quería el negro de igual forma. De especificaciones, tenemos que el Wii U tiene 3 procesadores dentro, no han especificado su velocidad, no han especificado su velocidad, 2 GB de RAM, en cuanto a rendimiento, muchos dicen que está a la par de PlayStation 3, otros dicen que más, otros dicen que está a la par del Xbox 360, pero eso todavía no se ha confirmado. Todo eso lo vamos a ver ya cuando salga. Ahorita, y de hecho los juegos que nos van a vender, pero bueno. ¿Qué algo para terminar ya? ¿Qué esperamos del Wii U? ¿Una opinión única que quiera uno de cada quien? Domingo. Ahorita, la verdad, no espero mucho del Wii U. Lo que estoy esperando es que salgan los juegos de Nintendo que todos estamos esperando. Y ya que salgan esos juegos, ya luego decido. Pero ahorita con los juegos que salen de Gacha no me interesa. Yo lo voy a comprar, lo voy a pedir para que lo traigan de Estados Unidos y yo voy a pagarlo aquí. Pero así de, si fuera por mi pregunta, no lo compraría. No tiene ningún juego que me interese. A ver, José, tú dímenos. Yo definitivamente me voy a esperar a que salgan esas exclusivas que definitivamente me arranqué los pelos. Los Mario, los Zelda. No, el Bayonetta 2, eso es lo que me refiero. ese y el Ninja Gaiden 3, la versión mejorada. Pero lo que sí estoy esperando yo, a mí me gustaría ver un nuevo Kirby. Me gustaría ver un nuevo Kirby muy bien realizado. Definitivamente por eso sí pago por un Wii U. Kirby en HD. No, hombre. Yo, de hecho, lo que más espero, lo inminentemente que va a salir, Wind Waker HD, Skyward Sword HD. Sí, definitivamente sí. Lo que tú quieras que hayas visto en GameCube y en Wii, HD. Eso es lo que va a pasar y yo lo que más espero. O sea, quiero IPs nuevas, pero espero más los Zeldas. Ajá. Sí, definitivamente los Zeldas HD. Zelda. Yo espero que no. Wind Waker se sigue viendo muy bonito en estos días. Sí. ¿No has visto fotos de Wind Waker en HD? Escaladas. ¿No me escaladas con el Dolphin? Sí, bueno. De hecho, escaladas se ven bien, muy bien. Se nos acaba el tiempo. Los vamos a mandar con nuestra última canción, que es esta, de Majora's Mask. ¿Cómo se llama esta canción de Majora's Mask? Song of Healing. Y la usas para, pues, en el juego ayudar a personas, ser buena gente. Ah, okay. Bueno. Asústense con este juego. Luego hablaremos de él y de cómo asusta. A ver. Claro que sí. Bueno, José, pues nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta hora. Y espero que hayan disfrutado la primera emisión de Press Start. Y pues ahora sí que espérense porque vamos a tener muchas emisiones más de estas. Despídase cada quien ahorita porque. Ajá. Domingo, la voz sexy de aquí. Hasta luego, gente. Los amo. Síganos escuchando. José, ¿algo que quieras decir del programa bonito? Ah, yo también los amo, gracias por escucharnos. Son la onda, muchas gracias. Yo quiero mandarle un saludo rápido a mi amiga Ivonne Saralí. Ligando Medina, ya el primer episodio. Se lo prometí. Yo soy Alexis, nos vemos en la próxima, que nos escuchen, y si nos escuchan, muchas gracias. Y, rapidísimo. Dinos. Este sábado tenemos un concurso de torneo de Mortal Kombat aquí en el área metropolitana. Estaré yo personalmente participando y obviamente pues aquí les traeremos todas las exclusivas del torneo, evento, ¿verdad? De quién ganó. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Bye. Muchas gracias, los dejamos con la canción.